hizo agarró las estrellas y las puso en tus ojos, mujer tan bella. Tu sonrisa chiquita me hipnotiza, por eso trato de serte feliz todo el día. Brillaba ese día, recuerdo lo que sentía mirarte, mija. Pasó ya un tiempo y te hice mía. Sueños que uno piensa no se hacen realidad. Realidad. Te adoro a ti, eres mi cielo. Futuro y es felicidad, juntitos los dos, así me gusta andar. Te llevo a un baile, una comida, tiempo no es gastado si estoy contigo, mija. Y cuando se acabe la noche, tú y yo rodamos en la cama hasta que salga el sol. Ya amanecimos de una noche perfecta, no puedo esperar hasta que se repita otra vez.